Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga una vez más. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo otra vez. Es para mí un honor inmenso, grande, el poder estar aquí en representación de Centro Cristiano Palabra de Vida. Que para mí realmente es palabra de vida. ¿Saben por qué? Porque los guerreros que escogió David no eran los más ilustres de ese tiempo. Los guerreros que escogió David eran tal vez personas desechadas, tal vez personas del montón. Pero esos guerreros que escogió David fueron los guerreros que le dieron mucha victoria al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Esos fueron los que le dieron mucha victoria al pueblo de Dios. Y cuando tal vez para la sociedad o para alguna gente tú eres desechado, tú eres una escoria, debo decirte que a los vil y a los menesterosos lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar lo que se creen ser algo. De eso yo te estoy hablando en esta hora. De eso te estoy hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Dije que donde quiera que tuviera la oportunidad, en cualquier escenario, de pararme a hablar del Señor, siempre le daré primeramente las gracias a Dios. Y nunca dejaré atrás a Inocencio Varga, mi obispo. Nunca estará atrás. ¿Saben por qué? Porque ese fue el hombre que en vez de patearme, me dio un abrazo. Y por esa razón lo respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a esperar que por favor se pongan de pie, porque el tiempo apremia y quiero exponer lo que Dios trajo para su pueblo a través de este cántaro de barro, a través de este instrumento que si se cae, se rompe. Porque lo importante no es el instrumento que tiene Jefferson en la mano. Nadie mira el instrumento que él tiene, pero todo el mundo piensa, oye, qué bien lo toca. Nadie mira la batería, si es una Latin Percussion o si que, o qué marca es. No, todo el mundo se fija en el que tiene los palitos en la mano y le saca sonido. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que nadie debe mirarte a ti, sino que todo el mundo debe mirar a Jesucristo. Que Él es el grande, que Él es el poderoso, que Él es el eterno, que Él es el gran yo soy. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos a abrir lo que tengan Biblia. Y por favor, ayúdenme a leer en el libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. ¿Lo están buscando? Daniel, capítulo 6, algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Con un amén empezamos. Entonces respondió y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sépaos, rey, que es edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y les dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La palabra del Señor son fieles y benditas. Por favor, siéntense. Pero le voy a pedir encarecidamente que no sienten las alabanzas. Debo decirle que para nada a mí me interrumpe que usted adora a Dios. Y debo decirle que el enemigo está preparado para robarle la palabra y que no le llegue, que no le trabaje, que no haga su efecto. Pero estamos declarando en esta hora que la palabra tiene cumplimiento, y que el cumplimiento de la palabra dará su fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Eso estamos declarando en esta hora. Dije que eso estamos declarando en esta hora. Quiero que me ayuden a predicar. Si ustedes creen que estoy hablando pluma de burro, no la acepten. Pero si entienden que es palabra del reino, digan amén para que el diablo no se la robe. Digan amén para que el diablo no se la robe. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En una ocasión, un pastor que tenía un miembro que estaba pasando por una situación muy difícil, estaba pasando por escasez, y el pastor decidió ir a visitar a su miembro para llevarle una ofrenda. Y cuando decide llevarle la ofrenda, va a la casa y está tocando desesperadamente la puerta, porque sabe que en ese hogar hay necesidad, que en ese hogar se está pasando hambre. Y cuando toca, nadie responde, nadie sale. Al nadie responder, al nadie salir, pues el pastor se retira, el pastor se va. Luego en el servicio se encuentra con la persona y le dice: estuve en tu casa, estuve tocando a tu puerta. Pero ¿cómo, a qué hora fue eso? Aproximadamente como a la 1 aproximadamente. Pero yo estaba ahí, pastor. Sí, pero yo tocaba. Sí, pastor. Le voy a confesar algo. Mientras tocaban a la puerta, yo escuchaba. Pero yo no quise abrir porque entendía que venían a cobrarme la renta. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Hoy el Señor tiene palabra para ti. Toca tu puerta, recíbela, que Él no viene a cobrarte la cuenta. Él no viene a cobrarte la cuenta. Él viene a traer bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. A eso viene Él en esta noche. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En una ocasión, la Segunda Guerra Mundial se origina desde el 1937 y culmina en el 1945. Los aliados de los norteamericanos contra los japoneses. Y resulta que hay una batalla férrea y una situación bien difícil. Y en esa situación bien difícil, Cuando hay mucho bombardeo, muchos ataques, de hecho, hay un fuego cruzado, se levanta una humadera muy grande. Y cuando sucede eso, hay uno de los soldados de la tropa americana que se queda atrás y es acorralado por los japoneses y se le pierde al batallón norteamericano. Al perdérsele al batallón norteamericano, en esos lugares donde él quedó había muchas cuevas. Ellos atinaron, porque nada más no era un solo, a situarse en diferentes cuevas. ¿Saben para qué ellos se metían en cuevas? Se metían en cuevas tratando de salvar su vida. Y había uno que era creyente, había uno que le servía a Dios, un norteamericano. Y dentro de la cueva solamente clamaba a Dios: Dios mío, por favor, envía al ejército norteamericano para que me defienda, para que no vengan estos japoneses y yo sea acribillado. Y mientras él estaba metido en la cueva, mientras él estaba en ese lugar, sucedía que él veía que en las otras cuevas donde habían compañeros de ellos, llegaban los japoneses y misericordiamente, inclemente, sacaban a sus compañeros, lo arrastraban y lo acribillaban. Y él podía ver eso desde lejos. Cuando sucedía eso, ¿qué hacía él? Él gritaba con más fuerza, pidiéndole a Dios que enviara el batallón para que lo salvara. De repente aparece una araña que va trepando la entrada a la puerta de la cueva. Y la araña tira un hilito. Sube de nuevo la araña y tira otro hilito. Y él dice: pero Dios mío, te pedí que enviara el ejército, que enviara el batallón, y tú lo que has enviado es una araña. Wow, Dios mío, una araña tú me enviaste. De repente él ve cuando se meten a otra cueva y acuchillan a uno de sus compañeros. Qué situación más difícil, qué terror, qué horror. Yo no sé en qué cueva tú estás metido ahora mismo, pero lo único que yo te puedo decir es que los valientes de David, cuando Saúl lo intentó matar, cuando lo estaba persiguiendo, se metieron en una cueva, y de esa cueva Jehová lo llevó al palacio. Bendecido sea el nombre del Señor. ¡Wow! Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu desierto, yo no sé cuál es tu cueva, pero lo que sí yo te estoy diciendo es que mi Padre, en medio de esa circunstancia, Él provee lo que tú necesitas. Oh, gloria a Dios. Recuerdo que en mi proceso, que ustedes lo conocen, tuve que llegar al Robert Reed Cabral. Y cuando estaba en el Robert Reed, estaba llevándole de esas cosas que mi hijo pedía, que cuando él pedía algo, automáticamente yo se lo facilitaba, yo se lo daba, no importa lo que fuera. Y tal vez ustedes me podrán preguntar: ¿y cómo tú lo hacías? Porque en ese proceso yo no podía trabajar, porque yo me dediqué a atender a mi hijo. No tenía tiempo para ir al taller, no tenía tiempo para nada. Solamente tenía tiempo para buscar a Dios de rodillas y para saber qué Él necesita en el momento que mi esposa me llamara. Eso era lo único que yo hacía, lo único que yo hacía era eso. Y en medio de esa situación, en medio de ese proceso, me tocó ir al Robert Reed. Cuando llegué al Robert Reed Cabral, mi hijo hizo un paro respiratorio. Y mi esposa me dijo: tú no pudiste vivir el otro paro respiratorio, pero Dios permitió que tú vivieras este, me dijo. Y las mujeres empezaban a salir corriendo de la habitación y llorando y dando lágrimas y tirando lágrimas y vuelta loca, desesperada. Y yo vi a una mujer que, siendo ese su hijo, en vez de desesperarse, se tiró de rodilla y empezó a cantar: me empujaron con violencia, mientras todo el mundo estaba llorando, mientras todo el mundo se había vuelto loco, esa mujer empezó a gritar, empezó a cantar: me empujaron con violencia. gloria a Dios, me empujaron con violencia, porque ella sabía que ese empujón que en ese momento el enemigo le estaba dando era única y exclusivamente para ella correr más rápido al propósito eterno y divino del Padre. ¡Oh, gloria! Lo único que yo hice fue adorar a mi Señor, adorar a mi Dios y ver la clase de mujer en Dios que Él me había proveído, me había provisto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que yo vi. Por eso quiero decirte que no importa cuál sea tu proceso con la oración, cualquier proceso se convierte en un trampolín para elevarte a una posición más alta. De eso yo he venido a hablarte. Oh, gloria. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí te puedo decir que en la mano del Señor tu proceso es para subirte de nivel. Oh, gloria a Dios. Y mientras ese hombre estaba en la cueva, le llegó el turno a él. Los japoneses llegaron hasta la cueva donde él estaba escondido. Y cuando los japoneses llegan a la cueva donde él está escondido, resulta que hay uno que va rápido para adentro. Y el comandante le dice: sepa dónde va. Tú no sabes que si ahí hubiera un norteamericano, esa tela de araña no estuviera ahí. Bendito sea el nombre del Señor. No me entendieron. No me entendieron. Lo simple de una tela de araña, lo simple de una tela de araña, le salvó la vida. De eso yo te estoy hablando en esta hora. Tú lo ves simple, pero Dios ve exactamente lo que tú necesitas. Él ve exactamente lo que debe hacer y lo que debe darte y lo que debe suplir para tu vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él vio una simpleza a la araña, pero Dios le dio lo que él necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que él necesitaba. Dios tiene cuidado de sus hijos. De hecho, en San Juan capítulo 10, su versículo 27 y 28, dice que como una oveja, Él nos lleva en sus manos para que nadie pueda arrebatarnos de ahí. O sea que no importa cuál sea la situación ni cuál sea el calvario, nada te podrá arrebatar de la mano de tu Dios, que Él te lleva para protegerte, para cuidarte. Pero esa oración que hizo ese soldado norteamericano pareció simple, pero Dios la escuchó, que es lo importante. Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia, nunca lo desprecia. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no tiene a nosotros un cerco puesto. Cuando nosotros somos justos, cuando nosotros caminamos bien delante del Señor, el Señor no tiene un cerco puesto, que ni usted ni yo lo vemos, pero el diablo sí lo ve. Bendito sea el nombre del Señor. Él ve el cerco y cuando él intenta atacarlo, tiene que devolverse, porque tiene el cerco de Dios puesto y no hay forma de que nadie penetre. Nadie. Usted no lo ve. El enemigo lo ve y retrocede. De eso yo te estoy hablando en esta hora. Si nos vamos al libro de Job, su capítulo 1, su versículo 10, vemos cuando Dios le dice: tú no has considerado a mi siervo Job. Y Satanás le dice: ven acá. ¿Acaso teme Dios? Teme Job a Dios de balde. Quítale el cerco. Quítale el cerco. O sea que sí que nosotros tenemos un cerco. Nosotros tenemos un cerco que nada nos puede tocar. Nada nos puede tocar. Y Dios le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Quítale el cerco. Eso es lo que tú quieres, que yo le quite el cerco. ¿Está bien? Le voy a quitar el cerco. Y cuando Dios le quita el cerco, ¿sabe para qué Dios te quita el cerco? Dios te quita el cerco para darte más de lo que tú tenías, cuadruplicado, triplicado. Para eso Dios te quita el cerco. El enemigo te toca, pero cuando te toca, tú demuestras que tú eres justo, que tú eres fiel y no te puede hacer daño. Al contrario, todo tienes que devolver cuadruplicado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque el cerco, si Dios te lo quita, es un propósito para elevarte de nivel. Pero la Biblia también dice que el que aportillare vallado, la serpiente lo va a tocar. O sea, tú tienes que mantenerte en santidad, tú tienes que mantenerte íntegro para que el diablo no tenga ninguna razón de qué acusarte. Bendito sea el nombre del Señor. Para que él no pueda, para que él no pueda tocarte. Oh, gloria a Dios. Para que no te haga daño, aleluya. Para eso tú tienes que mantenerte íntegro ante el Señor. Tienes que mantenerte fiel a Dios. Dios le quitó el cerco a Job. Y Job fue doble veces bendecido. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hay momentos en que se te va a quitar el cerco, pero Dios te va a bendecir. Mantente firme y creyéndole a Él, que la victoria es tuya si tú no desmayas. La victoria es tuya si tú no desmayas. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel era uno de los tres que estaba por encima de 120 sátrapas. Sátrapas eran gobernadores en cada una de las provincias de Babilonia. Y él era uno de los tres a los cuales esos sátrapas tenían que darle, tenían que rendirle cuenta. Y como ellos, se lo voy a parafrasear rápido, porque la historia de Daniel todo el mundo casi la conoce. De hecho, es una historia que desde niño uno le está escuchando. Daniel en el foso de los leones. Y saben que esos sátrapas hicieron todo lo posible para que Daniel se le quitara del medio. Pero ¿saben para qué ellos hicieron todo lo posible? ¿Por qué razón ellos hicieron todo lo posible por quitar a Daniel del medio? Porque un siervo del Señor que no se corrompe le hace daño a esta sociedad. Hay muchas veces que uno está en empleo y uno no permite que se haga, que la corrupción se dé, y la gente va a tratar por todo medio de quitarte. Va a tratar por todo medio porque tú eres una amenaza para la corrupción que hay en los tiempos y en algunos lugares. Y eso estaba pasando en ese tiempo. Daniel era una amenaza para esos gobernadores, que lo que hacían era que subyugaban al pueblo, que oprimían al pueblo de una manera terrible. Y como Daniel no estaba de acuerdo con esa situación, era una amenaza para ellos. Decidieron quitar a Daniel del medio, pero buscaron falta en Daniel delante del rey y no había ninguna falta. Entonces, ¿qué hacen luego? Buscan falta de Daniel delante de su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como no encontraron en lo secular, entonces trataron de buscarlo delante de su Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Como no encontraban falta ninguna en lo secular, pues entonces decidieron encontrar falta delante de su Dios. Y eso de una vez me llevó a Génesis. Y veo que en Génesis, cuando el Señor iba a crear los árboles, le habló a la tierra. Cuando el Señor iba a crear los peces del mar, le habló a la mar. Cuando Dios iba a crear al hombre, se habló a sí mismo, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Agarra esto que te voy a decir ahora. Cuando tú quieres que una planta se muera, tú la desconectas de la tierra. Dios le habló a la tierra. Cuando tú quieres que un pez se muera, tú lo desconectas del agua. Dios le habló al agua. Cuando tú quieres que un hombre se muera, tú tratas de desconectarlo de Dios, porque Dios se habló a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Por eso los sátrapas intentaron quitarle la comunión a Daniel con su Señor. El diablo va a tratar siempre de que esa comunión, esa intimidad que tú tienes con tu padre, va a tratar de desconectarte para que tú mueras. Para que tú mueras. Aleluya. Y eso, así es que él actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros nos mantenemos íntegro en el Señor y orando, no van a poder desconectarnos. Porque tú sabes lo que hizo Daniel cuando escuchó el edicto. Y el edicto decía, ¿saben qué decía el edicto? Que durante 30 días no se le pidiera a ningún otro Dios, sino solamente se le pidiera al rey Darío. ¿Qué era lo que estaba buscando? Desconectarlo de su Señor. Porque la Biblia nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día a Jehová Dios de los ejércitos. 3 veces por día oraba. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que cuando un hombre y una mujer se mantienen de rodillas ante el Señor, no hay forma de que nada ni nadie lo desconecte de su Creador. Y esa es la razón por la cual mi esposa dice que yo soy un hombre de rodillas. Pero ¿saben por qué soy un hombre de rodillas? Porque el diablo me dio de toda forma. Y ese hombre que está detrás de la cámara me conoce desde hace muchos años. Él sabe que estábamos juntos en un ministerio. Fuimos de los que impulsamos la confraternidad de jóvenes Zona Azul en el 91. Y si estoy hablando ahora, ese que está ahí atrás me puede desautorizar. Y cuando me vi en la situación que me vi, porque me descuidé de la oración, dije, gracias Señor por esta segunda oportunidad, pero ahora nadie me desconecta de tu presencia. Nada ni nadie me desconecta de tu presencia. Porque he entendido que en medio de la oración, un hombre de rodilla, una mujer de rodilla, no hay forma de ser derrotado. No importa cuál sea tu problema. Oye, no sé si tú entiendes. Es que no importa. Es que no importa. ¡Wow! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué terrible, mi Dios! Y por eso trato de mantenerme conectado a la fuente, orándole a mi Señor. ¿Saben que la bendición de Dios persigue al hombre de Dios? Y de la única manera que tú puedes conocer la voz de alguien es cuando tú te mantienes interactuando con esa persona. Es de la única manera que tú conoces su voz. Y para yo poder conocer y saber cuándo es Dios que me está hablando y cuándo es el enemigo que pretende dañarme o distorsionar las cosas, tengo que mantenerme orándole a mi Padre. ¡Oh, gloria! Tengo que mantenerme en oración. Porque sé que la línea que divide a un hombre que está allá arriba con uno que está en el suelo es demasiado fina que ni se ve. Entonces tú no te puedes descuidar y tienes que mantenerte orando en todo tiempo, de rodilla, sin cesar. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Cuando le decía que la bendición de Dios anda contigo, no es que me lo imagino. Cuando me mudé en la calle 2 número 39, Hacía 26 años que el agua no llegaba. 26 años. Cada 15 días, discúlpenme la expresión, pero en un buen dominicano, una chercha con que hay que comprar un tanque de agua. Eso me tenía, mira, cansado. Cada 15 días un camión de agua. Ya yo estaba hastiado de eso. Y yo dije, ven acá. Se supone que yo soy del reino. Y se supone que yo soy bendición. Así como la corriente del río seguía a Isaac, yo entiendo que también me sigue a mí. Y si me sigue a mí, ya yo estoy cansado. Mi esposa puede decir lo que se lo dije, óyeme, ya yo no quiero seguir comprando camiones de agua. Y Dios me oyó. Ahora la cisterna de nosotros siempre está llena, rebosada, porque hay agua. Oh, gloria a Dios. 26 años sin haber agua. Y yo dije, Dios mío, se salvaron mis vecinos. Se salvaron. Yo me mudé. La bendición me llegó y a ellos también. Porque la bendición te llega a ti para bendecir a los demás. Oh. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Le voy a decir otra cosa, otro más. Ya casi termino. Porque solamente soy Juan el Bautista. Estoy abriéndole el camino al que viene atrás de mí, ese que está ahí. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Le voy a decir uno más. Es muy reciente, se lo voy a decir. Resulta que están poniendo luz 24 horas. A todo el mundo le gusta la luz con los contadores. Y a mí me gusta la luz con recarga. A mí me gusta la luz con recarga. ¿Por qué? Porque el día que tengo cuarto, tengo luz. Y el día que no tengo, pues no tengo luz. Pero no tengo el problema de una mensualidad. ¡Ja! No me importa eso. No me importa. Y como la recarga, yo puedo coger un préstamo. Si a medianoche me quedo sin luz, como el préstamo que cojo de mi celular, que nunca he tenido un celular con factura. Eso yo se lo dejo a los... ¿Tú me entiendes? Yo no. No me interesa eso. Ya me relajé. Estoy empezando a predicar. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pues bien, resulta que le dije, Señor, yo quiero que la luz de mi casa sea con recarga. Juan, pero tú te estás volviendo loco. Oye, yo le pedí eso a Dios, pero es que aquí están poniendo contador en toda parte. Y más cuando tú no vives en un callejón, no hay forma de que te pongan una recarga. Tú vives en la calle. Digo yo vivo en la calle, pero yo quiero que la luz de mi casa sea con recarga. Señores, yo vivo en la calle 2. Hay una esquina que se llama la calle 3. Y luego hay otra esquina que se llama la calle 5. En la calle 3, que es esa esquina con mi casa, todo el mundo tiene contador. En la central, todo el mundo tiene contador. Después de la calle 3, para no decir muchas cosas, creo que también tienen contador. Ahora, yo lo que sé, que en el tramo calle 3 a calle 5, todo el mundo es con recarga. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo pedí que fuera con recarga. Esto fue lo que yo quise. Y Dios no está para contestar tus necesidades. Oye, ¿qué es lo que está hablando este predicador? Este predicador está hablando disparate. Dios no está para contestar tus necesidades. No. Tus necesidades no. ¿Sabe por qué? No tus necesidades. Por una simple razón. Las aves no trabajan, comen, y tienen sus necesidades resueltas. Los animales tienen sus necesidades resueltas. Ahora yo, ¿verdad? Tengo que tener mis deseos resueltos. Mis deseos resueltos. No sé si me entendieron. Mis deseos, no mis necesidades. Porque el Dios mío no tiene límite. Hello, el Dios mío no tiene límite. No son mis necesidades. Porque la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, aleluya. Entonces mis necesidades están resueltas. Ahora yo le voy a pedir mis deseos. Por ejemplo, para mí no es una necesidad un vehículo, porque yo tengo un vehículo. ¿Saben cuál es mi deseo? Que como mi vehículo es del 98, que me dé una del 2018. Esos son mis deseos. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. ¿Es difícil eso para Dios? ¿Es difícil? El Dios tuyo es un Dios para tus deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Para tus deseos. Oh, gloria a Dios. Para tus deseos. De eso yo te estoy hablando. De que Él suple tus deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. De tu corazón. Cuando Daniel escuchó el edicto, Daniel hizo lo siguiente. Como es que yo tengo que orarle al rey Darío, él dijo: tranquilo, yo tengo conocimiento del edicto. Y agarró y fue, y dice la palabra del Señor, que se metió en su habitación, abrió las ventanas que dan a Jerusalén y empezó a clamar a su Dios, igual que como siempre lo hacía. Como siempre lo hacía. Pero mientras estaba leyendo eso, dije: abrió las ventanas. Y le busqué un poquito más al abrir la ventana. Cuando tú tienes la puerta cerrada, el enemigo no te puede atacar. Cuando tú abres la ventana de los cielos, es para que Jehová te bendiga. Puerta cerrada, ventanas abiertas, para que Dios te bendiga. Oh, gloria. Puerta cerrada, ventanas abiertas. Llegará la bendición, porque mi bendición viene de lo alto. Oh, gloria a Dios. Y todos ustedes saben que cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, porque no cumplió el edicto del rey. Esto es para terminar. Él cogió a los leones de almohada. Él cogió a los leones de almohada. Y para que esos que estudian mucho la Biblia y que le buscan la quinta pata al gato, que no fueran a decir que era que los leones estaban llenos, luego le echaron a los 122 sátrapas y a los dos gobernadores. Y antes de que cayeran ellos con toda su familia, los leones lo devoraron. Oh, gloria a Dios, lo devoraron. Para que no dijeran que era que estaban llenos. Porque es que el Dios de Jehová, el Dios de Daniel, lo libró. Bendice el nombre del Señor. Oye, si tú quieres que Dios te conteste tu petición, pídeselo de rodilla. Él es grande en misericordia, Él te lo va a dar. Y si Él no escatimó entregarnos a su hijo, ok, tú quieres a mi hijo. Mira, yo voy a entregar a mi hijo por la humanidad. Si Él entregó a su hijo por la humanidad, ¿qué Él no va a entregarte a ti? Bendito sea el nombre del Señor. Si te dio a su hijo, ¿qué no te va a dar Romanos capítulo 2, versículo 31. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí me ayudó Jehová.